Mi nombre es Yanina Velázquez, soy profesora de Ciencias Políticas. Mi tío Héctor Pérez fue desaparecido en la última dictadura militar. Mi nombre es Walter Roberto Doctor. Yo fui secuestrado en 1976 y puesto en libertad en 1983. Soy Mari Leyes, del colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Quilmes. Creo que la forma de hacer memoria colectiva, en mi caso, es a través de los jóvenes, manteniendo en ellos viva la memoria de todos aquellos que perdieron su vida en lucha por sus ideales, por un mundo mejor, recordándolos en fechas como hoy, pero teniéndolos presentes ahora y siempre. Yo creo que la construcción de la memoria es algo que se da todos los días y fundamentalmente hacia el futuro. Es paradójico porque uno dice la construcción de la memoria y sin embargo es hacia el futuro, pero es así. Y hoy no estamos en la calle, no estamos en las plazas. Estamos acompañando el extraordinario esfuerzo de nuestro gobierno y de nuestro pueblo para salir de esta pandemia con el menor costo de vidas posibles. Para salir todos y juntos. Pero sin embargo, desde nuestras puertas, desde nuestras ventanas, seguimos trayendo la voz de los 30.000, sus sueños y sus esperanzas. Y también seguimos reclamando memoria, verdad y justicia. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes. 30.000 detenidos desaparecidos presentes.